qué angustia, ya no tengo más paciencia al no verte, mi rostro se ve muy triste, qué vacío siento en esta larga ausencia, te confieso que mi pecho no resiste, deseo verte para contarte mis penas y el dolor que no me deja dormir de tanto pensar. Porque mi alma sin ti se siente vacía, cuando llegará ese día de verte pa' descansar. Cada día se hace más larga, el destino me impide pronto volver. Quiero verte, mi corazón te reclama, pero tengo que cumplir con mi deber. No estás presente, pero te siento tan cerca, a pesar de esta ausencia que nos quiere separar. Te llevo dentro, clavada entre ceja y ceja, como el corazón seco.